Bueno, y aquí estamos, como habíamos prometido, con el señor Glez, que ya volvió de sus mini vacaciones. ¿A dónde habrá estado? Ya nos va a contar. Con un invitado especial, Claudio Simis, que lo conocemos ya de hace tiempo, o sea que podemos decir que es de la casa. Así que, chicos, un beso grande y un saludo grande a Belén, que nos está escuchando en Buenos Aires. Así que acá está tu señor padre, que va a dirigir este momento. Vamos, señor Claudio. Bueno, buenas noches o buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes y agradecimiento a Claudio Simis por su presencia aquí con nosotros. Realmente es más que interesante poder entablar una charla en vivo con un actor de la literatura, de la poética y sobre todo de acá de Capilla del Monte hoy, ¿no? Claudio Simis nació el 1 de junio de 1960 en la ciudad autónoma de Buenos Aires y reside hoy en Capilla del Monte desde hace 3 años más o menos, ¿no, Claudio? Es profesor de letras, licenciado en letras, también es investigador y ha editado una serie de libros, de los cuales, bueno, podemos nombrar algunos, a ver si los encuentro. Zelda creo que fue el primero, ¿no? Tu primer libro, que es del año 80. Gracias por la invitación. Sí, el primero es Zelda, que es un libro de adolescencia. Ajá. Apareció en el 80. Claro, sí, es de 1980, ese primer libro. El Evangelio del Bolsillo, Los Míos, La Mala Palabra, La Pura Chapa y otros versos, No es Nada, que obtuvo la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores en el año del periodo 2005-2009. El Franco, Triadas y Triadas 2, Actas de Naufragio. Y bueno, y algunos otros, creo que posteriores a eso hay 3 o 4 más, ¿no? Junto con este que vamos, no, claro, que vamos sí, a referirnos. Claro, sí, hay varios. En total, junto con los dos de narrativa, deben ser unos 20. Me encantó, los furcios siempre tienen perfección. El libro se llama, mi segundo libro, Evangelio de Bolsillo. Era de mi época religiosa. Y vos le pusiste El Evangelio del Bolsillo, lo cual quedó espectacular. Acorde bueno, a los tiempos que corren. Bueno, bien. Pues sabes que, bueno, yo leyendo La Penúltima Tregua, que en realidad es el título es Penúltima Tregua, pero el libro es el último. Es un juego de palabras prácticamente. Te agradezco, obviamente, enormemente el que me lo hayas obsequiado. Y lo he leído 3 veces. Y bueno, hablando de esto, del Evangelio, ¿no? Si bien era algo que tenía en mente preguntarte, la relación que hay con Dios dentro de este libro, ¿no? O el nombramiento de Dios, no de la religión, pero sí de Dios, al que haces mención constantemente. Contanos un poquito eso y después te pregunto algo en relación concreta con cómo está armado el libro. Sí, mira, yo creo que, yo si me preguntan, tengo que decir que soy ateo. La verdad, o deísta, lo sumo, pero creo que ateo. No, yo lo que creo es que en la poesía encuentro una forma de trascendencia. Y una trascendencia que no se va por ahí al cosmos, al espacio infinito, sino hacia el afuera de uno, hacia el otro, hacia lo que se construye entre todos, hacia esos espacios donde el individuo es una parte y una parte importante, pero es una parte. Entonces yo creo que el tema de Dios aparece de esa manera, por lo menos en la casi contemporaneidad de Penúltima Tregua, que es un libro que empecé a escribir más o menos hace unos 7 años, y después de muchas vueltas lo terminé hace relativamente poco. Bien, este libro está dividido en 9 poemas, que a su vez están subdivididos, ¿no? Penúltima Tregua comienza con El Introito, El Corazón del Mundo, La Piel, La Memoria, Ya no te habrás ido, El Dolor, La Esperanza, El Tiempo de las Cosas y El Epílogo, que me encantó. El epílogo me pareció extraordinario, como así también debo hacer mención a quien escribió sobre La Penúltima Tregua, Luis Benítez, un gran autor argentino, que realmente ha hecho un análisis y una recorrida de estas páginas de forma excelente. Sí, realmente le agradezco a Luis. Aparte, de honestamente, humildemente, le gustó el libro. Y bueno, con Luis tenemos una relación de años de tomar cafés a veces. Y hubo un hecho muy importante, porque en algún momento yo hacía investigación y estuve recorriendo el interior, investigando los grupos de poetas del interior de la década del 40 a la del 80, y en su momento Luis me hizo un reportaje que apareció en la revista marplatense La Pecera, y bueno, y nos pusimos a hablar mucho de la poesía argentina, de su evolución, y él hace unos años sacó, a instancias de, bueno, ese gran poetazo que nos dejó, que es Alejandro Schmidt, wow, de Villa María, sacó un libro de historia de la poesía argentina, donde, bueno, en parte por ahí aparecen esos diálogos que hemos tenido, sobre todo con los poetas del interior. Así que, digamos, es una relación muy, muy provechosa. Sí, y lo bueno son esos reencuentros después de algún tiempo. Me ocurrió a mí, justamente con él, tenerlo como invitado acá en el programa, y realmente, bueno, hemos compartido también algunos cafés, noches de encuentros de poesía y lecturas. Y, sí, pero ni una cosita más sobre él. Realmente es un autor muy reconocido, es un autor bio, hasta diría trilingüe, y que sin formar parte de estos círculos, de estas capillas que también existen, es un tipo que realmente nos está haciendo quedar muy bien en el mundo. Felizmente que lo tenemos con nosotros y que podemos compartir. Quiero hacer una pregunta. Una persona que es trilingüe, ¿en qué escribe? ¿En el idioma materno? ¿En cualquiera de los otros dos idiomas escribe igual porque no se siente igual? ¿Cómo es? No, en general se escriben en el idioma materno. Y después se traduce. Y, bueno, pueden haber traducciones, pero también hay autores que necesariamente tienen que escribir en otro idioma. Caso, por ejemplo, si bien no es un reconocido como autor, pero sí como tenista, Guillermo Vilas, que escribía poesía, y él escribía algunas poesías en inglés, porque era necesario decirlas en inglés, porque las traducciones en poesía son muy difíciles, ¿no? O sea, llevarlas a otro idioma, las de español, o traerlas de otro idioma a nuestro idioma, es muy complejo. ¿Y puede ser que Borges haya escrito en francés? ¿O es una idea? Me parece no, que no, yo creo que ha escrito en inglés. En inglés, sí. En inglés sí, porque es un excelente escritor en inglés. Ajá. Y lector en inglés. Bueno, esa era mi pregunta. Bueno, bien. Bueno, Claudio, volvamos a tu libro. Haces mención de que este libro ya tiene unos años de elaboración, ¿no? La pregunta que yo siempre tengo para con los autores, y lo comentábamos fuera del micrófono, es, los poetas generalmente escriben poesía, no escriben un libro de poesía, ¿o me equivoco? Ah, bueno, eso está bueno, ¿no? Como ya que apareció Borges acá en la mesa, le decía que uno publicaba para dejar de corregir. Es interesante lo que vos decís. Por ejemplo, mi primer libro fue una compilación de la poesía de adolescencia. Yo creo que buena parte de los poetas, la mayoría, reúne poemas de un determinado periodo, le pone un título y lo junta. Ahora, en mi caso, no. Hay alguna cierta programación, digamos, predisposición a escribir sobre determinadas temáticas o en determinado estilo. En general ha predominado eso. Vos leíste los títulos de esta obra, claro, vos decís, bueno, los títulos son libres, pero cada poema tiene 7 partes, encabeza con una especie de haiku, digamos. Hay un sentarse en la tarea de escritura. Sí, a pesar de que vos mencionás esto de los títulos y que parece que son individuales, en mi sentir y en las lecturas que hice del libro, siento como que hay un hilo en común en todos ellos, ¿no? En esos títulos, pero en todas y cada una de las partes en que está desmenuzado el poema. Sí, es lo que llamamos tematizar. Yo siempre tuve un tema, ¿no?, una especie de complejo literario, que es que me cuesta escribir largo. En narrativa también he escrito alguna novela, pero mis cuentos son cortos, mis poemas tienden a ser cortos. Entonces me he propuesto, digo, no, tengo que explotar, si no es como que se termina muy rápido. Bueno, probé con tríadas escribir por ternos, no sé, poemas como si fueran los movimientos de un concierto, ¿no? Alegro. Y acá, te digo la verdad, el origen de esto es, yo a veces los sábados, cuando, bueno, no estaba mi novia o algo así, digamos, y me iba a la universidad de 3 de febrero, desde Moreno, ¿no? Me tomaba dos cosas, dos... dos colectivos, me iba a ver alguna muestra de arte contemporáneo, que tiene la UNTREF, tiene una muy buena muestra en Caseros, y después me iba, voy a pasar el chivo, al Café Habana, que está a la vuelta, y me sentaba y digo, me voy a poner a escribir. A escribir, digo, bueno, a ver qué tema, qué sensación tengo en este momento, bueno, el olvido. Y me ponía a escribir y así, la mitad de este libro está escrita, por ejemplo, en esas circunstancias, o el arranque de cada poema fue en esas circunstancias. Y en ese café, sí, puntualmente, sí, sí. Porque me lo habías comentado. Bueno, como mencionabas recién, esto del haiku con el que comienza cada uno de los textos, son más que interesantes y movilizadores para el resto del poema, ¿no? Yo hice una selección acá, pero quiero pedirte que nos compartas lo que vos desees del libro. Te voy a prestar el ejemplar que tengo yo. Muchas gracias, Claudio Glesbaeza. Bueno, hacemos una cosa, mira, vamos a poner una canción que preparó el señor Gles, mientras vos te preparás para leerlo. Vamos, Daniel, con la canción. Sí, yo cuando leí el libro por segunda vez, sentí que este tema tenía una relación más que importante con el libro que estaba leyendo o con la motivación que tenía yo para la lectura. Así que por eso lo elegí. Muy el bien. Tema es Desarma y Sangra, de Serú Girán. Muy bien. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Y por pensar no es alma, desarma y sangra. Thank you. corazón funámbulo sin meta, sin contrapeso, el corazón sonámbulo a contrapaso de Dios, se estremece, oscila quedamente, acaba de entender su tiempo, su lugar, laten entre la cuerda y el abismo. Él mismo es apenas una versión atónita del aire. Este poema pertenece al poema La Esperanza, es un fragmento que comienza con esta especie de haiku que se llama Cae la lluvia, la hortensia se estremece, la savia asciende. Y bueno, leo uno más. Sí, sí. Del penúltimo poema que tematiza sobre el tiempo. Voy a leer uno que, bueno, que quiero mucho. Se llama El tiempo de las cosas. Casi ciega mi madre destejía tramos enteros de dudosas hiladas y cantaba, solo cantaba mientras destejía minúscula Penélope, suave, morosamente, las tramas desquiciadas, sin rencor ni aspavientos. ¿Acaso como Ulises columbraran esas tardes que el tiempo deparaba algún regreso? El suéter, la bufanda de morados entre sus agujas, eran excusa apenas para el sueño y el canto. Vamos a hacer mención de la edición de este libro, que es un libro que apareció hace unos días. La editorial es una editorial local de Capilla del Monte, de Todos los Mares. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Bueno, el libro seguramente va a estar o está ya a la venta en la librería Moby Dick, que está en Rivadavia e Irigoyen, y creo también que estará en la biblioteca a disposición de los socios que quieran leerlo. Sí, sí. Nosotros el jueves vamos a estar en un encuentro literario también que convoca a todo el Valle de Punil, ya en Valle Hermoso, que es a la mañana y a la tarde. Vamos a estar leyendo algunos poemitas y muy probablemente el día 28 en el Café Literario, Poemas, Relatos y Algo Más, seguramente estaremos... Harás una presentación más estaremos oficial. Haciendo la presentación, pero bueno, le estamos dando, digamos, unos toques más, ¿no es cierto? Bien. Bueno, a ver, yo estaba buscando un poema que, por supuesto, cuando uno lo busca... No lo encuentra. No lo van a encontrar, no lo voy a encontrar, pero bueno, a ver. Espera, estamos viendo esto. Bueno, si no, leo otro. Leo el poema que inicia el libro, Introito. Las espléndidas cosas suelen ser invisibles, pero llega el traspié, el gesto equívoco, la palabra extraviada, detonada, y lo maravilloso empieza a surearnos el alma. Lo inconcebible va tornándose hogaño. Las hondas cosas suelen ser inasibles hasta que falta el aire y respiramos sueño y deambulamos mudos, deshojados, esquivando el contorno azaroso de otros seres. Las entrañables cosas suelen ser inservibles y un día nos danzamos al filo del abismo y caemos en que aún no es la hora. Bien, yo me voy a permitir leer algo, si me lo permitís vos. Yo hice una selección que obviamente es muy al azar y voy a leer el texto cuarto de El dolor, que dice: porque el dolor también es un lugar, un lago de márgenes borrosas, un celaje cerrado que tarde o temprano extraviará a sus pájaros. Probablemente somos el instante en que el dolor extingue su oquedad. Probablemente somos una espina en la carne de Dios, o de a ratos, su grito. Esto que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Es ese Dios presente, que yo lo entiendo, digamos, en lo que vos comentabas, Claudio, no en el Dios de la creación, ¿no? Sino en el Dios En este caso, el Dios de la palabra sería de alguna manera, ¿no? Y en el caso de este poema, sí. Sí, de algún modo también un Dios originario, pero que de ninguna manera es personal. Y si me permitís un segundo respecto de ese poema, tiene una historia muy linda, porque hay una amiga, una gran poeta, Mónica Angelino, de General Rodríguez, con la que hemos hasta editado una edición de poesía social, que hicimos una investigación, una selección. Y bueno, y ella es enferma de fibromialgia. Y de manera muy comprometida, ella se encadenó frente al Congreso para conseguir una ley, etcétera. Entonces nos convocó a los poetas a escribir sobre el dolor, y se publicó como libro. Y yo tenía este poema y un par más escritos sobre el dolor, pero había quedado ahí. Y bueno, y a partir de esta convocatoria que ella hizo, que se hizo en el Consejo Deliberante de Rodríguez, seguí escribiendo y cerré el poema. Claudio Simis, así al pasar dijiste que iba a haber una presentación en la biblioteca. ¿Puedes repetir la fecha y hacer una invitación a toda la audiencia, por favor? En realidad no la puedo terminar de formular por esto. Es, digamos, en el ámbito del café literario, poemas, relatos y algo más. Ya que estamos hablando de su génesis, ha tenido una génesis acá entre los dos Claudios presentes y Norma Ereñú, ¿no es cierto? Después ha seguido su historia el café. No, la última vez fue en la biblioteca, pero nosotros vamos, y creo que nunca mejor dicho, rodando por los distintos bares de Capilla. Así que ahora estamos definiendo dónde lo hacemos, pero va a ser, de todas maneras, el sábado 28 a las 18. Falta fijar el lugar. Sábado 28 a las 18. Así que tengamos en cuenta eso, y cuando vuelvas, señor Glés, ahora es el señor Glés, ya basta, es Glés. Y nos va a decir el lugar. Bien, es importante también señalar, para ir cerrando, que Claudio forma parte de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, de Capilla del Monte. Es uno de los que dirige el café literario, poemas, relatos y algo más. Y está también en la comisión organizadora del encuentro que se hace anualmente en Capilla del Monte, Literatura en las Sierras. Bueno, Claudio, te vamos a despedir, te vamos a agradecer enormemente tu presencia acá, tu lectura, y realmente siempre uno se queda con las ganas de seguir oyendo poesía y charlando con los amigos. Bueno, va a volver. Seguramente va a volver y se va a despedir leyendo un texto. Volveremos. No sé si seremos millones, pero intentaremos ser uno. Somos uno de los millones. Sí. Bueno, me despido con un poema que es, en realidad, esta serie de poemas es la última, es el último del libro, salvo la conclusión, y se llama Ya no te habrás ido. Y bueno, voy al fragmento 6. Nos atardeceremos. Las agujas, sus pasitos estériles, el cielo y sus destellos querrán decirnos otras cosas, pero estaremos vos, yo, solos, juntos en el filo aplacado, en el fuego opacado de un instante tardío. Y aunque la eternidad se haya mudado ya a otros momentos, vos, yo, como un verso obstinado en no cerrar el poema, nos atardeceremos. Bueno, este poema tiene una destinataria, que ya sabe quién es, y no quiero cerrar sin agradecerle a Gerardo, que bueno, el de la editorial de Todos los Mares, ¿no es cierto? Bueno, por el apoyo y el convencerme para publicarlo. Bueno, quiero agradecerte que hayas estado, gracias al señor Glés. Y bueno, ya lo vamos a tener, ahora que ya terminó las vacaciones, ya va a estar como siempre en el programa. En el programa, sí, así es. Bueno, yo les agradezco a ustedes, siempre, siempre más que agradecidos, Diego, Daniel, a la radio. Y ya pronto nos vamos a juntar para festejar este aniversario del programa. Seguro. ¿Cuándo va a ser? A ver si tenés buena memoria. 4 de octubre a las 6 de la tarde en el bar Oishi, enfrente a la Plaza San Martín. Ahí estaremos. Vamos invitando desde ya a los que nos conocemos y a los que no nos conocemos para charlar, intercambiar ideas, para conocernos. Y bueno, yo les agradezco a los dos que hayan venido. Sé que te tenés que ir corriendo. Y Daniel, vamos a poner una canción de Clara Cantori y Rally Barrio Nuevo antes de la publicidad de la radio. Y un placer que hayan estado acá con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos el martes próximo. Nos vemos próximo. Y volvé cuando quieras, ¿eh? Ahí tenemos un lugarcito para vos siempre. Yo tomo la cita. Muy bien.